Los sábados, después del mediodía, llega La Hora Pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La Hora Pulenta. Nacional Rock. Ya estamos acá, faltan 20 minutos para las 4 de la tarde, van a ser 20 minutos muy intensos, porque están en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock. Se llama así, ¿no? Este es el Spinetta, ¿no? Es el enfrente, ¿este cuál es? Es el Nico, el estudio Nico Yonki, Nini Marshall, estudio Nini Marshall. Me encanta, ahora llamado, me gusta que llame Nini Marshall. Ahora, a partir de ahora, el estudio Nico Yonki de Nacional Rock. Me encanta. Estos son los Kindimils, boludo. Oh, ahí estamos. Buenas noches, buenas tardes. Yo sigo de día, por eso. Vamos a tocar un tema... Es de día, ya. vamos a tocar un tema que no sabemos todos, que se llama como Hank. Bueno, espero que les guste, chicos. Siempre, siempre, siempre. boludo. De Kinney Mills. Gracias. Vamos con otro temita que también es conocido. Bueno, se llama Piso Liso. Es una versión de una canción de Los Brujos. La droga. Manolo en coros. ¡Kinney Mills! Piso liso, ámense, choquense ahora, no vacilen, la marea viene bien. Una confusión, un corazón ardiente, olvido lo que es retroceder. Piso liso, ámense, choquense ahora, no vacilen, la marea viene bien. Una confusión, un corazón ardiente, olvido lo que es retroceder. Recordemos que los Kinney Mills van a estar tocando esta noche en el especial. Esto es Avenida Córdoba y Julián Álvarez. ¿Se acordás el numerito exacto? Si no, lo busco por acá. Córdoba y Julián Álvarez. Córdoba, acá está. Córdoba 4391, desde las 23 horas abre las puertas. La entrada sale 20 pesos, van a estar con Los Totales y Barco. Barco, va a estar muy buena la fecha de hoy. Seguro, voy a estar yo. Los Totales presentan un disco, un EP que sacaron ahora que está muy bueno, que lo estuvimos escuchando al principio del programa. Y bueno, y nosotros presentamos al guitarrista Juanchi Vallesi. Hola. Bravo, vamos, Juanchi. From Padua. Alias Juanchi Kinney Mill, esa hora. Juanchi Kinney Mill, boludo. Juanchi Kinney Mill. Y bueno, y nada, vamos a tocar, digamos, el último show antes de ir a Chile. Buena, siempre quise decir eso. Y que nos vamos a Chile ahora el 5, la semana que viene tocamos el 6 y el 12 de abril, allá en Santiago. Y después el 13 de abril tocamos acá en Buenos Aires. Buena. Tocamos con Rosario Blefari en Voodoo Motel. Así que bien. Muy bien. Se están yendo para arriba. Sí, para el costado más. Chile está al costado. y bueno, después de eso vamos a ir a... El 13 de abril tocamos ahí, que es mi cumpleaños también. En Palermo, Colegiales. Y después de ahí nos vamos el 20 a tocar a Neuquén. Que justo un amigo nos viene a buscar y nos lleva y nos organiza una fecha. Genial. Muy bien. Y bueno, vamos a tocar el 20 en Neuquén, así que los neuquinos están invitadísimos. Y después vamos a tocar el 27 de abril en el Salón Pueyrredón con Pánico Ramírez, Le Premier Enfant y Rus. Bueno, fecha cocoliche, pero bueno, vamos. Fecha electrónica. Yo con Le Premier Enfant quería tocar, sí. Y porque creo que el sonido tiene un poco que ver. Y bueno, Pánico Ramírez es como los Kinney Mills. Bien producido. ¿Sí? Mirá, no los tengo tanto. Suena muy bien, pero no los tenía tanto. Son muy, muy buenos. Decime que con todo esto se están llenando de plata y de chicas, porque si no, aflojen, boludo, un poco, están laburando mucho. Vengo de tener sexo con tres chicas. Ah, bueno. Entonces, sigan tocando entonces, no hay más que hablar. Vamos. Bueno, vamos con un tema que se llama Densa Realidad, que es de Virus. Espero que les guste. Quiero ver mi ciudad. oh, con esa onda determinada. Negros, grises o azul, dominan calles, no valen nada. Quiero ver mi ciudad, que levante la cabeza, que reciba el rock, que estimula ondas más nuevas. Kindy Mills, para juntos practicar nuevas formas de encarar esta densa realidad. Está en su lugar, oh, tirando ondas controladoras. Nadie puede escapar a su mente manejadora. La vida está en su lugar, no se banca el abandono. Atrapado está, pero tiene patrimonio. Para juntos practicar formas de encarar esta densa realidad. Para juntos practicar, oh, nuevas formas de encarar esta densa realidad. Kindy Mills, Kindy Mills. Temazo. ¿Qué te iba a decir? ¿Hacemos otra? Dale, dale, obviamente. Vamos con un tema de amor para las chicas. Es así, y no lo puedo evitar. Conjugar el verbo amar. Amar, amar, conjugar el verbo amar, amar, amar. ¿Te acordás? Cuando estaba todo mal, mal, mal, mal. Me dolía despertar, No paraba de llorar, llorar, llorar. Prometí. ¿Hacemos una más? Sí, una más. Una más. Una última. Última canción, El Hombre Bolsa. Dale. Esta canción quizá viene Nicolás Andos a cantarla hoy. Hoy anoche, a lo mejor. Quizá. ¡Kitty Mix! Chicos, ¿dónde se puede escuchar los Kidney Mills? Los Kidney Mills, de Kidney Mills. Bandcamp, de Kidney Mills, soundcloud.com/de Kidney Mills. Y bueno, en Facebook. En Facebook ponen de Kidney Mills, también aparece la página de like de los Kidney Mills. Sí. También nos pueden seguir en Twitter de Kidney Mills. Y la unidad básica. Tienen LinkedIn, tienen Tumblr, tienen Pinterest. Todo. Tienen, no, Pinterest no. No, Pinterest. ¿Fotolog? No. De chica. Fotolog tenía. Fotolog no llegamos, no llegamos. Vos tenías su Fotolog. Yo sí, obvio. Yo tengo mucho Fotolog. Se cogía mucho por Fotolog, viejo. Sí. Unidad básica dentro de poco también. La unidad básica, Nico Yonki. Sí, capitán. Conducción. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy bueno, en especial. Hoy pueden venir a vernos, que vamos a tocar en el especial. Córdoba y Julián Álvarez, vamos a arrancar a las 12, arrancan las bandas, así que vengan tempranito para beber unas birras con nosotros. Lo haremos. Estaré yo ahí en la barra mangueando cerveza. Totalmente. Estará toda la gente amiga. ¿Va a estar Nico Castro? No, Nico Castro está de viaje. Lo queríamos ver a Nico Castro. No, viene siempre Nico. Nico es. Ah, entonces no hay nada. Un saludo grande a Nico, que no hicimos mención a Nico Luis Attack, nuestro manager. Creo que está y escuchando. Creo que está escuchando. Le mandamos un abrazo. Bueno, sí, gracias. O sea, todas las fechas estas son gracias a Nico. O sea, sí. Toda la gestión de Luis Attack, que la verdad que labura muy bien. Sí. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por la invitación. Eso, ustedes, y, amigos. Muchas gracias. Y bueno, muy lindo el estudio nuevo. Gran, claro. Me gusta la incorporación de Juanchi, ¿eh? Muchas gracias. No, sí. Sumamos mucho. Con la guitarra de Racing. Sí, sí. Es la guitarra de Racing. Esto ha sido entonces la hora pulenta. Estamos ya acercándonos a las 4 de la tarde de este sábado 30 de marzo de 2013. Uh-huh. Completamos un mes de esta nueva etapa. Reencarnación. Sí. De la hora pulenta y nos despedimos entonces hasta la semana que viene, recordando que en la operación técnica estuvo Mauro Torres, en la coordinación de piso Matías Mesolán, en la producción Adrián Viña, como siempre, y Hernán Abella acá haciendo magia de dentro del estudio como sonidista. Uh-huh. Agradecemos a los Kidney Mills, a los chicos de Revista NAN también que salieron hoy contándonos de su proyecto. Mi nombre es Nicolás Lantos, acá mi compañero Juan Strasburger. Juan Manuel Strasburger, perdón, sí. Es que ya tengo confianza y te. Claro. Juan Manuel Strasburger, mi compañero. Sí. Y nos vemos el sábado que viene a la misma batidora, por el mismo baticanal. Quédense con Sucio Pop, que hoy tienen un programa muy especial dedicado a Marita Fortabat. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir.